tanto, vida mía, que yo me daré otro tanto, que yo me daré otro tanto. Date gusto, vida mía, no vaya a ser que algún día el gusto se vuelva llanto, el gusto se vuelva llanto. Date gusto, vida mía. Que yo me daré otro tanto, no vaya a ser que algún día el gusto se vuelva llanto. Este gusto es el demonio que a los muertos resucita, que a los muertos resucita. Este gusto es el demonio, salen de la sepultura moviendo la cabecita, moviendo la cabecita. Este gusto es el demonio. ¡Ay, la, la, la! Es el demonio que a los muertos resucita, salen de la sepultura moviendo la cabecita. Cantando el gustito estaba cuando me quedé dormido, cuando me quedé dormido. Cantando el gustito estaba, tu mamá me despertaba, yo me hacía el desentendido para ver si me dejaba otro ratito contigo. ¡Ay, la, la, la! Cantando el gustito estaba cuando me quedé dormido, mamá me despertaba, yo me hacía el desentendido. Ay, ay, ay. Al mariachi de mi tierra, de mi tierra tapatía, voy a darle mi cantar. Arrullada con sus sones, se meció la cuna mía, se hizo mi alma música. Sus violines y guitarras en las frescas madrugadas son un dulce despertar. Alma virgen del mariachi, cuando escucho sus cantares me dan ganas de llorar. El mariachi suena con alegre son, oye como alegra canta mi canción. Suena el arpa vieja, ay, ay, ay. Suena el guitarro, ay, ay, ay. Y el violín se queja, ay, ay, ay. Lo mismo que yo. Torres catedrales, como blancos alcatraces, alcatraces al revés. En San Juan de Dios mi barrio, monto en pelo y bebo en jarro, la tequila es mi mujer. El sombrero ancho es mi lujo, los mariachis son mi gusto pa' cantarle a quien yo sé. Ay, Tepatitlo bonito, hay los altos de Jalisco donde somos los teles. El mariachi suena con alegre son, oye como alegra canta mi canción. Suena el arpa vieja, ay, ay, ay. Suena el guitarro, ay, ay, ay. Y el violín se queja, ay, ay, ay. Lo mismo que yo. Suena el arpa vieja, ay, ay, ay. Suena el guitarro, ay, ay, ay. Y el violín se queja.